Aquí muy bien acompañado con Rico, así es que nada, tú misma. En una de las partes más bonitas de la isla, de las que a mí más me gustan. El mar está como un plato de diversos tonos de turquesa y además ese Como sonidito de fondo es ese mar, esas pequeñas olitas que van cayendo. Y aquí me acompaña Jay Django, bueno, nosotros también lo conocemos como Rico Harman, pero hoy vamos a hablar de Jay Django, que es un nombre artístico y que saca el día 11 de abril ese primer disco con 16 canciones, titulado Sardinas. Y vamos a hablar un poco de esto. Django, muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Estamos contentos muy bien. porque Yo habíamos hablado con... estoy de maravilla aquí entre cuatro paredes. Pero a ver, déjanos hablar nosotros que estamos en la naturaleza. Tú estás encerrada en un Vale. estudio, te han castigado y te quedas ahí. Estoy muy a gusto escuchándoos. Buenos días. Buenos días, Maribel. Pues estamos, como decíamos, con Jay Django, porque este disco Sardina sale el día 11 de abril. Rico, cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo, 16 temas, parece mucho trabajo, ¿no? Sí, fue muchísimo trabajo grabar 16 temas y dar, digamos, el primer paso en el mundo de la música profesional. Y bueno, aparte que fue mucho trabajo, fue un sueño realizado, ¿no? Yo quería hacer ese álbum, pase lo que pase, quería intentar poner un pie dentro de la música y creo que lo hemos conseguido de un modo muy muy bueno, ¿no? Es un álbum muy profesional, o sea que es mi opinión propia, pero fue grabado en un estudio profesional, el productor es un productor muy conocido y estoy muy contento con el producto final, ¿no? Es un álbum muy variado, tiene muchos estilos diferentes de música, tiene cumbias, tiene reggae, tiene un poco de dancehall, incluso un poco de hip hop. Entonces, yo creo que aparte de ser mucho trabajo realizar un sueño, pues al final tampoco lo es tanto, ¿no? Aunque hemos sufrido en muchos momentos y había estrés, pero estoy contento de esto realizado. Son todos temas compuestos por ti y, bueno, con colaboraciones también de músicos conocidos de Formentera. Sí, son todos temas compuestos por mí. Y bueno, aquí, por ejemplo, colaboraciones que conocemos muy bien a Jerry Blunt, ¿no? Que ahora ha sacado su disco hace poco, Original Gentleman, que se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Aquí desde la isla hay que apoyarse el uno al otro. Y él está presente, ¿no? Luego está presente, pues, muchas colaboraciones de artistas que en la escena de Múnich, en Alemania, son bastante conocidos, son artistas de reggae. No, por ejemplo, como Don Caramelo, que trabajaba junto con Vagabund, como Sammy Danger, que no es un cantante, digamos, de reggae, sino más un cantante de folk blues, ¿no? Que ahora ha sacado también su nuevo disco hace poco. Entonces son colaboraciones también las cuales estoy muy contento porque aportan muchísimo, aportan una variedad a este álbum, ¿no? Que a mí siempre me gustaba cuando yo escuchaba otros discos, cuando de repente venía otro cantante, daba un color diferente a la canción. Entonces esto también he podido trabajar con la gente que he querido y al mismo tiempo pues gente muy muy profesional que han aportado mucho mucho a este álbum. Maribel ya ha mirado tu videoclip, yo también lo hice ayer, que está en la página web www.django.com, lo puede ver la gente que quiera. Este primer videoclip que, bueno, que tiene como escenario la maravillosa isla de Formentera. Sí, lo grabamos aquí en el mes de noviembre del año pasado. Y el videoclip es del single Gira, que ya lo podéis comprar, o sea que ya está en iTunes, en Amazon, en todas las plataformas que queráis. Lo sacamos un mes antes para llamar la atención, para decir, aquí estamos. Y bueno, es junto con Sammy Danger, ¿no? Al que acabo de mencionar. Y es una canción, tiene un toque latino, es una canción un poco cantautor, ¿no? Tiene una letra así un poco de cantautor. Y ya está, o sea que nos lo pasamos muy bien haciendo este videoclip. Hay sitios aquí muy bonitos, está el Tiburón, está el Pirata Bus, grabamos aquí en el Blue Bar, fuimos a La Mola, Al mirador. al Mirador, pues entonces fuimos a sitios muy que gente de la isla conoce, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo que lo ha visto también, hay muchos en Alemania y fuera en la península que han dicho, ¡oh! ¿Cuánto tiempo yo quiero volver? Entonces eso también lo que queríamos conseguir un poco, ¿no? De llamar la atención, porque también vivimos una isla tan bonita como es Formentera, queríamos aprovecharnos de esto, ¿no? Aparte en el videoclip sale un cuatro latas, otro de los vehículos emblemáticos junto con los Mearis en esta isla y los dos caballos. Y también utilizaste un clima como es el de noviembre, que también es un clima diferente para la gente, sobre todo que lo ve de fuera, que se imagina que aquí siempre hay sol y playa. Sí, lo hicimos en noviembre, que yo pensé, a ver si tenemos suerte. Una semana antes hacía un tiempo increíble y justo cuando empezamos a grabar empezó a llover y tuvimos un montón de problemas con la lluvia, con el tiempo. Había una escena, me acuerdo, arriba en la mola, estuvimos creo que mínimo entre 2 días, fuimos arriba 2 días y estuvimos 6 horas esperando solo para que hubiese un poco de sol que me diera en la cara. Es una escena que si cuando veis el videoclip, justo al principio en la cual salgo y se ve Formentera de fondo, es una escena que estuvimos horas esperando para un poco de sol, porque estaba muy nublado. Pero tuvisteis un arco iris de premio. Sí, tuvimos, ese fue el premio, el arco iris. No se ve mucho en el videoclip, pero en verdad ahí está lloviendo que te cagas y el director nos decía, sonreír, sonreír, que no se os note. Y yo, venga, va. Y salió muy bien, ¿no? El arco iris fue el premio, ¿no? De esta tortura de tiempo que tuvimos. ¿Quién es el director del vídeo? El director se llama Max Alberti, ¿no? Es un actor también, es un actor, conocido actor en Alemania, y también es el batería de Jamoram. Es un poco todo una familia creativa el contacto que tengo ahí. Y les llamé a ellos porque justo sabía que habían abierto una productora, los conozco. Yo prefiero trabajar con gente que conozco porque cuando estás haciendo un vídeo, cuando estás haciendo algo en creatividad, es mejor trabajar con alguien que Un poco de conoces. feeling, Sí, que ¿no? tengas un poco de feeling. Con ellos tengo mucho feeling, o sea, que lo ha hecho él, Max Alberti y Hannes Beblo, ¿no? Ellos dos fueron los directores y también los cámaras, ¿no? Hicimos el vídeo, finalmente es un vídeo low budget, o sea, que no tuvimos todas las grandes cámaras que se imagina uno, ¿no? Con todos los focos y esas cosas, no lo hicimos. Eran dos cámaras buenas con lo que grabamos, pero finalmente lo hicimos homemade, ¿no? Como yo lo llamo, y para ello ha salido muy, muy bien. Sí, el día 10 y el día 11 de abril, justo para el disco, estaré en Madrid. Estaremos grabando, tengo un concierto en el Noise of Festival, que es un concierto, digamos, digital. No es un concierto, es un acústico, haremos un acústico, se podrá ver en la red, noiseoffestival.com, creo que se llama. Y luego el día siguiente estaremos en Teleradio Madrid y en un par de radios más. Estamos mirando a ver si podemos salir en Radio Nacional 3. Y es importante porque son radios nacionales, ¿no? Tengo una promotora con la que estoy trabajando, y estoy trabajando muy, muy bien. Hemos tenido suerte, por ejemplo, nos ha sacado en Sol Música, que es un canal muy importante, ¿no? A lo que música se refiere. Entonces estamos ahí, tuvimos un trato de exclusividad, ahí se vio el videoclip durante una semana. Y después de esto, estaré una semana desde el 20 de abril hasta el 26, si no me equivoco, estaré en Alemania haciendo un support, un estoy estaré Telon telonero, gracias. Que no sé, estaré telonoreando, ¿cómo es? Telonero. Bueno, estoy haciendo un support para la banda de Jamaram, ¿no? Entonces siempre antes de cada concierto estaré yo tocando tres o cuatro canciones de mi nuevo álbum y es una ventaja muy grande porque ellos siempre tienen 400, 500 personas, es una banda que muy conocida y me han dado pues esa oportunidad de poder girar con ellos pues una semana para presentar mi álbum. Muchísima mierda, como se dice en teatro, en toda esta nueva aventura, y estaremos ahí viendo tu página web y demás, y estando totalmente al día de lo que estás haciendo aquí en Formentera, y sobre todo no, dando a conocer Formentera, que también es lo bueno que tiene. Rico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, mucha música, un saludo.